Sergio, porque aparece allí una cuestión mediática y de los medios hegemónicos, ¿no? De ningunear la lucha de los trabajadores bancarios y de muchas veces no poner sobre la mesa esta gran diferencia, ¿no? Entre los banqueros y entre los trabajadores bancarios, ¿no? Es así, digo, y salvando la distancia, te lo relaciono con Aerolínea Argentina, digo, ¿no? En vez de discutir la problemática de Aerolínea Argentina, el vaciamiento, la quita de recorridos, digo, las condiciones de trabajo en que vuelan los pilotos, digo, lo único que se detienen los medios hegemónicos es plantear en que ganan 200.000 pesos, digo, que es una locura pedir un aumento salarial. Digo, nosotros también estamos planteando la preservación del banco, la defensa del banco, digo, recordar que cuando se aprobó el presupuesto el pasado martes, esto implicó una quita de 15.000 millones de pesos al Banco de la Nación Argentina para el ejercicio 2019. Y para el que hoy estamos viviendo, esto ha implicado una quita de 20.000 millones de pesos. Digo, hoy el Banco Nación tiene tasas superiores a la de un banco privado, cuando justamente en función de su rol debería tener un protagonismo anticíclico ante la situación que hoy vemos en el resto de los bancos. Pero parece ser el Banco Nación un banco más de los que operan en la plaza y debería tener otro protagonismo. Lamentablemente, hoy estas políticas que se recrean en lo conceptual a lo que fue los años 90, digo, en los años 90 podrían ser un poco más burdos y privatizaban los bancos. Hoy utilizan un sistema más sofisticado, que es que lo están vaciando al banco, llevándose cuentas del sector público al sector privado, y después termina siendo el banco solo una cáscara. Entonces, esto es lo que hay que advertir, porque si no asiste el Banco de la Nación Argentina a una economía regional, a un pequeño y mediano productor, a la industria, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer un banco extranjero? Si el Banco Nación no está en Corralito, en Vistaflores, en La Paz, en Santa Rosa, en esos lugares no se instala la banca, ni la banca privada nacional, ni la banca privada extranjera. Ahí está el banco de la Nación Argentina. Ese es el rol que tenemos que preservar. Independientemente de la lucha salarial, que es importante y la vamos a defender hasta las últimas consecuencias, nosotros no dejamos de visualizar que lo que realmente importa es la preservación del Banco de la Nación Argentina como herramienta de crédito, de fomento y de generar círculos virtuosos, y con esos círculos virtuosos se generan empleo. Y hoy, en definitiva, lo que nosotros queremos, que la gente tenga trabajo. Y para eso tenemos que tener un sistema financiero al servicio de la producción y del trabajo.